Bueno, eso era la entrevista con Florencia. Estamos escuchando un tema de ella. Para quien no la conoce, bueno, Florencia nació en Buenos Aires en el año 1977. Toca la guitarra y canta. Estudió también bandoneón y composición. Tiene editado una buena cantidad de discos, no solo en Argentina, también en México y en Japón. Estamos escuchando Movimiento Final, de su disco mayor del año 2007. Y ahora escuchamos Desato, del disco Correr, que es el tercer disco de ella del año 2005. Recibimos entonces a Florencia Ruiz. Florencia, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo estás? Ah, ¡qué milagro esto! Éxito. Vos sabés, Florencia, vamos a presentarnos primero porque genera confusión esto. Joaquín acá. Jorge acá. Perfecto. ¿Todos con Jota? Sí, y Javier acá. ¿Cómo andas, Florencia? Todos con Jota. Bien, muy bien, chicos. Bueno, Florencia, contanos un poco sobre tu discografía. Y la primera pregunta en realidad apunta a tus primeros tres discos. Sí. Que leyendo entrevistas por ahí, yo... vi que decías que es como una especie de trilogía, ¿no? Y me gustaría saber qué los unen como para que vos digas que es una trilogía. Bueno, mira, cuando hice el primer disco, obviamente no tenía ni pensado hacer un disco. Como, bueno, o sea, se fue haciendo, lo fui armando, y en un momento un amigo me dijo, ¡ah, hiciste un disco! Entonces me pareció, bueno, hice un disco casi sin querer, ¿no? Y... qué bueno sería poder hacer algo como para prepararse, no sé cómo decirlo así para que todo el mundo me entienda, pero yo pensé en hacer una obra antes de comenzar la obra en sí, ¿entendés? Entonces me planteé hacer tres discos. Entonces el primero le puse Centro, porque era como la primera instancia mía con la música, ¿no? El centro de todas las cosas de mi vida, ¿no? La música, las canciones. Y el segundo disco le puse Cuerpo, que ahí ya verdaderamente fue un disco que le puse el cuerpo, porque fue la primera vez que salí a tocar, que salí a mostrar mis obras. Y luego hice Correr, ¿no? Que está más relacionado con el movimiento, con distintas situaciones, ¿no? Íntimas y después de las cosas que nos pasan a todos. Entonces fui, por ejemplo, tomando canciones que tenía en Centro y trayendo pedacitos o pequeñas melodías o frases, las usé para Cuerpo y también las usé para Correr. Y luego temáticas, por ejemplo, una canción hice como las tres instancias de una misma canción. Son canciones completamente distintas, pero que están como que tienen un núcleo en común, ¿no? Que en el primer disco se llama Patos, en el segundo disco se llama Siberia y en el tercero se llama Nijni. Y están todas basadas en, o inspiradas, mejor dicho, en la literatura rusa. Ajá. ¿Te gusta leer? Me encanta leer, sí. Me encanta. Entonces, por eso, como que de entrada me lo propuse. Y creo que fue una buena decisión porque, bueno, después de eso hice un disco de remixes que estuvo muy bueno porque también participaron músicos de afuera y te devuelve, ¿no?, la mirada de tu propia obra, gente que hasta en muchos casos no ni conoces. Y después ya hice Mayor, que es un disco mucho más fresco, de banda, abierto, de canciones, ¿no?, con forma canción, con estribillos, como que bueno. Y a nivel de producciones, hasta ese momento, hasta el 2007, cuando sacaste ese disco, es el que tiene mayor producción, ¿no? Y sí, lo que pasa es que nosotros estamos más bien, bueno, Correr ya lo hice en casa, ya lo hice en mi casa, porque gracias a las ediciones japonesas, yo pude comprarme una compu. Opa. Pero yo antes, los primeros discos y todo, no. Hacía en casa de amigos porque no tenía mi propia computadora. ¿Y cómo era? ¿Ibas así a la casa de tu amigo y que tiene algo de improvisación, por ejemplo, de los primeros, el primer disco? Y sí, el primero muchísimo, menos unos arreglos para cuerda, después, menos los arreglos para cuerda, está todo improvisado, porque el primer amigo que me grabó el centro, es un amigo que tengo desde toda la vida, que es diseñador industrial, así que trabajaba en la fábrica. Y el segundo que grabó Cuerpo es un amigo que trabaja de tornero. Así que llegaba muerto a la casa con un calor, porque estos son discos de verano estos, porque yo tampoco, digamos, no tengo demasiado tiempo en la semana. Y bueno, así que en las vacaciones me dedicaba a grabar. Y sí, entonces, bueno, a veces mi amigo llegaba y estaba cansadísimo, muerto de calor, no tenía ganas de grabar y bueno, y no se grababa. O al revés, ¿viste? De repente pegábamos una racha de un montón de energía y bueno, grabábamos un montón de cosas que surgían ahí. Creo que es muy interesante el tema de la improvisación. Por otro lado, bueno, es un camino, ¿no? Y me parece que uno como músico debe o por lo menos intentar, ¿no? Transitar la mayor cantidad de caminos posibles, ¿no? Uh-huh. Y que por ejemplo, ¿qué espacio para la improvisación hay en tu último disco? Muy poco espacio para la improvisación. Pero bueno, porque ya está producido por Carlos Villavicencio, el disco se llama Luz de la Noche, y bueno, por ejemplo, hay participación de algunos músicos tremendos, como bueno, el compatriota de ustedes, Hugo Fattoruso. Uh-huh, sí. Y bueno, Hugo por supuesto armó su parte, improvisó y... Sí, es bastante, la improvisación es como que lo de él. Sí, me parece que es todo lo de él, porque es un genio. Es cierto, o sea, me acuerdo, la primera vez que lo vi en vivo, lo vi tocando, no sé si fue el acordeón, me acuerdo, en un centro comercial acá en Montevideo, y no entendía nada, porque no pegaba con lo que estaba pasando alrededor. Era brutal, yo no entendía qué estaba haciendo Hugo Fattoruso ahí. No, Hugo Fattoruso... Mirá, para mí fue uno de los días de mayor contentura que tuve, ¿viste? Cuando vino Hugo a grabar y con tanto cariño y tan amante de la música, ¿viste? Y fue una emoción que por suerte la guardo y la guardaré en mi alma, porque bueno, es increíble haber contado con su participación, y encima en el mismo tema toca Jacques Morellenbaum. Claro. Que sí, él tiene partes escritas, digamos, por Villavicencio, y luego también tiene un momento de improvisación. Después, otro momento de improvisación son los solos de Minimal. Ariel Minimal es un guitarrista argentino y bueno. Que toca en Pez. Que toca en Pez y es un guitarrista muy bueno. Y bueno, los solos están improvisados, no están escritos. Las partes de las voces muchas veces también, pero después es un disco muy, muy pensado. Claro, muy... mucho más craneado que lo que fue al principio. Y sí, y me parece que está bien, porque la diferencia es abismal, ¿viste? Y a la vez está bueno todo. Claro, como vos decías, de recorrer la mayor cantidad de caminos posibles. Claro, eso. Como que me parece que, qué sé yo, una vez, después que vos ya entendiste, o en mi caso, ¿no? Ir a lo que es, cómo se trabaja en un estudio con músicos de primera categoría, con técnicos también muy, muy experimentados, y además, bueno, trabajamos para sellos de afuera. El disco salió por el sello Yamaha en Japón, ¿viste? Entonces, eso tenía una presión extra, ¿entendés? Uh-huh. Y antes yo hacía los discos y, bueno, en una de esas las hacía para mí, nada más. Claro. Ya que nombraste Japón, este año vos estuviste por allá, ¿no? Sí. Pero tu relación con el país musicalmente ya venía desde antes, ¿no? Sí, yo tuve la oportunidad de viajar antes también para presentar mayor... sí, la verdad que también lo asocio así como con un regalo que me mandó, no sé, alguien, la vida, porque, ya te digo, a partir de Japón yo, para mí significa crecimiento, ¿viste? Japón, porque me pude comprar la compu, porque pude hacer un montón de cosas, porque a la vez ellos tienen mucha valoración por mi trabajo, entonces, bueno, las bateas están, no sé, muchas veces la foto del disco y entonces, bueno, mucha gente viaja a Tokio y no sabe a qué te dedicas bien en tu país o cómo es la repercusión en tu tierra, entonces te ve y te invitan a un festival o te quieren editar en otros países. Es como una vidriera muy grande, ¿no? Claro. Tokio. Pero suena extraño, ¿no? ¿Cómo es que Florencia Ruiz, la música de Florencia Ruiz, que además tiene mucho toque de folk, llega a sonar en Japón? ¿Cómo se da esa transición? No, la verdad que te lo digo de verdad, es como yo no, al no tener computadora, nunca fui muy muy buscadora de oportunidades en el exterior, porque no, y con un amigo colgamos una canción del primer disco en un site colombiano, imagínate, en un delirio. Pibe que dirigía el site le encantó la canción y entonces con eso pusieron un mail que obviamente me lo abría mi amigo, que también, bueno, todo medio delirante, y bueno, yo empecé a vender el disco. Tenía que ir a lo de mi amigo, copiarlo y escribir con mi propia letra, digamos, puño y letra, los nombres de las canciones. Y eso era lo que se vendía. Y claro, los japoneses morían porque son súper fetichistas, ¿viste? Claro, claro, sí. Entonces, y años después, años más tarde, mejor dicho, me animé a viajar, que era algo que no... Yo no me sentía preparada, y también me parece que estuvo bueno viajar en ese momento. Viste que a veces uno dice, uy, qué bueno ir a hacer tal cosa... Y a veces, qué sé yo, es un traje que te queda grande, ¿no? No estás preparado, no solamente musicalmente, que bueno, qué sé yo estudié en una de esas, el estudio siempre te ampara, ¿no? Es como una cobija que uno tiene gigante y que, bueno, sale, ¿no? Es como algo que uno tiene guardado, un as en la manga, y bueno, entonces te respalda un poco, pero... También hay que estar preparado anímicamente, no íntimamente, espiritualmente. Es muy fuerte viajar 2 días para llegar a una tierra no tan... No, muy, muy diferente a veces, ¿no? Y es muy distinto, realmente muy distinto, ¿no? ¿Cuál, Florencia, cuál encontrás que es la gran diferencia entre el público japonés y el público acá, por ejemplo? Al japonés que le gusta Florencia Ruiz, ¿no? ¿Cómo es el escucha japonés? Mira, yo no sé demasiado, porque, viste, que uno tiene como una percepción, ¿no? De un país, y de repente tus amigos que viven ahí te dicen, no es tan así, qué sé yo. Lo que yo percibo es que, y más que nada lo sentí en el primer viaje que hice, donde fui invitada, por ejemplo, a tocar, no mi música, digamos, sí, dos canciones mías, pero dentro del concierto de unas chicas que hacían música experimental, ¿no? Opa, lo que a ver si ese toque, me hubiera gustado estar. Pero vos no te das una idea que fue muy bizarro. Era un miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? Bien. Empezamos bien. Claro, qué sé yo. En un barrio en Tokio, en un barrio como de perfil juvenil, ¿no? Y bueno, entonces llegamos y ya está todo dispuesto. Vos, por ejemplo, si tenés una banda y tu banda tiene, no sé, batería, bajo, bueno, ellos te dan todo, lo que tenés, claro, que llevar es tu instrumento. Ajá. Nunca tenés que llevar ni batería, ni amplificadores, ni nada. Y está todo armado. Y fue una noche alucinante, yo nunca vi una cosa así porque tocaba, me acuerdo que tocaba un grupo de rock, después tocábamos nosotras, que ya te cuento que era un delirio importantísimo lo que hicimos. Hay algunas cosas ahí para ver en YouTube, no sé ni cómo están. Estaremos hurgando por internet, pero, a ver. Claro, el grupo se llama Tayutao. Bueno, dos chicas, excelentes músicas, y dos chifladas también, importante. Y después tocaron una banda de reggae, y después tocó una banda de adoradores de China. ¿Ah? Adoradores de China. ¿De dónde claro, son? Japoneses que adoradores de la cultura china, que para nosotros, viste, es más o menos todo lo mismo. Uno dice, ¿y qué hace ese chino ahí? Y no es chino, viste, una de esas es japonés o coreano. Bueno, y el público no, se compraba los discos de todos, se escuchaba todo, terminó, la noche terminó, qué sé yo, a eso de las 10, y todo el mundo contento, y en una situación, viste, todo silencio para todos. Aplausos para todos, agradecimientos para todos, en una noche de miércoles, de marzo, abril, donde ya se pone fresquito, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo lo veo un poco así, quizá trabajan tanto, ¿no? Tantas miles de horas que necesitan esparcir un poco su mente y entonces van a escuchar la música, son más abiertos, en una de esas. Me parece que por estos lados, no sé si pasará en Uruguay, pero muchas veces pasa en Argentina que estamos muy cerrados, ¿viste? A esto sí, esto no, sí. Esto sí, esto no. Sí, me imagino que pasaría en opuesto, ¿no? Que un japonés venga a tocar de la nada acá con este... Sería bastante extraño, ¿no? El público lo tomaría con asombro. Claro, pero no tendría que ser así, ¿me entendés? Yo pienso eso, como que la música es sola una, si a vos hay algo que te gusta, te llegó y lo escuchás, no sé si hay que ponerle tanto prejuicio, no, por lo menos eso es lo que siento yo. A mí si me gusta un tema o me gusta un disco, yo lo escucho, no me gusta todo, me gusta la música clásica, me gusta el tango, me gusta el candombe, no sé, me puede gustar todo, no me siento... Sí, no sacas nada por el simple nombre, digamos. No, ni ahí. Por eso te digo que en este último disco los músicos son de todas las músicas. Claro, ahí te abarca todos los géneros. Absolutamente. Porque es la única manera de decir eso, ¿no? De dar testimonio de que uno cree en eso y que va hacia adelante con esa idea, ¿no? Ajá. Francia, en tu música se nota como que sí, está todo por lo general apoyado en la guitarra primero, más allá que después, por ejemplo, se pueden escuchar algunos arreglos más clásicos, ¿no? Vos, la guitarra, ¿desde cuándo empezaste a estudiar? ¿Cómo es tu relación con ese instrumento? Mira, yo toqué la guitarra desde, no sé, desde qué edad, pero teníamos una guitarra en mi casa así todo mal. A veces tenía tres cuerdas, a veces tenía dos, ¿viste? Y con las cuerdas que contaba, inventaba algo. Entonces, hacía más o menos 10 años, 11, ya componía mis canciones. Y más adelante entendí que, bueno, que quería estudiar. Y a los 16 años me anoté en el conservatorio. En realidad me hubiera encantado tocar el piano, pero yo piano no tenía, nadie me iba a comprar. Y es más caro. A los 16 años, ¿de dónde? Imposible. Entonces, bueno, pensé, voy a tocar la guitarra. Y, qué sé yo, es un instrumento silencioso también, muy íntimo, uno la abraza, ¿no? Para tocar, qué sé yo. Personalmente yo me identifico más, porque el piano hay que tener una personalidad más, ¿cómo decirte? Más avasallante, como más para adelante. Sí, claro. Entonces sí, posiblemente todos mis discos están muy, muy, muy basados en la guitarra. Puede ser que Luz de la Noche no, porque bueno, Villavicencio en muchos temas sacó la guitarra o la sacó directamente de un plano más líder, ¿no? Claro. Sí, para los que no saben, Carlos Villavicencio fue arreglador de Spinetta, de Rada, Fito Páez, Charly García y unos cuantos más. Es un tipo con una trayectoria importante. Incluso, vos leí una entrevista por ahí que ya te decir que el disco lleva tu nombre, pero perfectamente podría llevar el de ambos. Sí, totalmente, totalmente. Lo que pasa es que, bueno, él ya, digamos, no le interesa y qué sé yo, como que cada uno, viste, tiene su lugar, ¿no? Yo, viste, para mí es una felicidad total poder decir, bueno, hicimos este trabajo juntos, ¿no? Y sabemos perfectamente que es un trabajo de los dos, ¿no? Y eso es una cosa entre nosotros. Y a la vez, me parece que es la única manera de avanzar, ¿viste? Porque si... Claro, eso justamente a raíz de una cosa que decías recién, ¿cómo te resultó, digamos, bueno, como decías, que sacaran la guitarra como de un plano principal, si querés? ¿Fue que ponerte una situación, sacarte de tu zona de comodidad? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo viviste eso? No, nada, no. Así nomás. Así nomás. Pintó hoy, chao, vamos arriba. Sí, sí. Como que te dicen, ¿qué hay de comer? Hay pollo, dale. Dale, perfecto. ¿Entendés? ¿Qué hay? Ravioles, vamos. ¿Viste? Nada, bueno, nada. ¿Entendés? Un sándwich. Como que no. No, la verdad que en ese sentido yo me entrego a la... al momento, y también, bueno, él es el que manda, ¿no? Claro. Es como la única manera, si mandamos todos, es imposible. Sí, es más difícil encontrar lo que precisa la canción muchas veces, y si hay muchas manos en un plato, como dicen. No, y a la vez, viste, que la canción puede ir para un montón de lados. El asunto es, bueno, esto que te digo, bueno, muchas veces pasa que los grupos tienen, no sé, hacen un disco con cantidad de canciones alucinantes, pero en sí le falta como una conducción, viste, que vos decís, pero no tiene nada que las una o que las ordene, digamos. Claro, o qué sé yo, viste, cuando, y eso me parece que es la tarea de la dirección, es fundamental. Yo lo aprendí, viste, ahí lo vi, me pareció alucinante, viste, ver eso. Porque no es solamente tener buenas ideas o tener una buena melodía, ¿no? O una buena letra, sino saber que, bueno, que uno hace una obra y la obra es todo, ¿no? La verdad que por eso creo que por momentos es rara la figura del productor, porque hay gente que en realidad contrata a un productor porque le da chapa, ¿viste? O porque le da... Y por otro lado, no sé, yo pienso que alguno tiene que hacer lo mejor para la música, siempre, ¿no? Uh-huh. Y si lo mejor para la música es, bueno, callarse, ¿viste? O, por supuesto que uno tiene sus miedos, ¿no? Yo tenía mis miedos de decir, uy, ¿esto qué será, no? Claro. Muchos casos no me enteraba de cómo era el arreglo hasta ir a cantar. Claro. Entonces, sí, es bravo dejarse en esa, ¿no? Dejarse ir por ese tipo de cosas a veces. Lo que pasa es que más que nada porque te pone a prueba, viste, musicalmente, y por otro lado ese desafío a mí me encanta, viste, porque si no es como que siempre, es como, no sé, como tener un equipo de fútbol y siempre jugar contra unos nenes de 5 años, entonces siempre vas a ganar. Claro. En este caso, bueno, ibas ahí con unos super músicos y bueno, te tenés que enterar cómo era el arreglo ahí, tenés que cantar ahí y te tenés que adaptar ahí. Y bueno, y ahí es donde tenés que, viste, en la cancha se ve todo, ¿no? Como que puede no salir, te puedes decir, uy, no me salió, pero a la vez ese crecimiento y la apertura, va, por lo menos es lo que a mí más me interesa, ¿viste? Hace poco viniste a presentar este disco precisamente acá a Uruguay, ¿no? El mes pasado. ¿Ya habías venido a Uruguay? Sí, fui en, no me acuerdo si dos o tres veces. Ajá, ¿y qué te pareció la movida? ¿Llegaste a conocer algo de la movida musical, por ejemplo, de acá? Mirá, conozco muy poco, la verdad, pero... Viste que, qué sé yo, es una ciudad que tiene una magia increíble, ¿no? Para mí, por lo menos. Y que encierra una cantidad de música, bueno, gigante, ¿no? Incluso me pasó que... perdí, ¿no? Llegué y me tomé un colectivo para movilizarme desde el aeropuerto al hotel. Ajá. Y bueno, nadie me sabía indicar. ¿Y te perdiste? Y yo igual me pierdo en cualquier lado, tengo que hacer mucho esfuerzo. Te ubicó una canción de... Y me ubicó la canción esa de Cabrera y me pareció increíble, ¿sabes? Estaba... De hecho, hoy caminé justo hasta la sala de Pez y escuchando ese disco de Cabrera, uno que se llama Bardo. Sí, sí. Y apareció la canción esa y recordé, ¿no? Es como un orientador, casi. Claro, como... Qué raro, ¿no? Entonces a veces uno cree que, bueno, no sé mucho música uruguaya, lo cual considero que no sé, aunque me encanta Rada, el disco que hicieron juntos con Villa, que se llama Black. Sí. Bueno, él le produjo ese disco. Bueno, Hugo también, conozco bastantes discos de él y conozco bastante más el trabajo que hace con Tomohiro y Ajiro de los orientales. Y después, de las cosas más cercanas, no conozco tanto. Me encantaría conocer más de la juventud. El año pasado toqué con Buceo Invisible. Ah, sí. Me pareció que estaba muy bueno. Así como una propuesta bastante grande, ¿no? La historia esta está bastante interesante leer. Es como tu lado de escritora, no para canciones, los publicaba bastante seguido en un blog. Le pasamos para y la gente tengo para. Medio abandonada. Sí, florenciaruizmusica.blogspot.com. Ahí está la anécdota esa que Florencia llegó, se perdió. Y Fernando Cabrera saltó al auxilio. Sí, sin querer. Incluso yo le había hablado para ver si quería venir a tocar. Y él me dijo que bueno, que estaba filmando un documental, que se le hacía más cansador el día, ¿no? Uh-huh. Y bueno, quedó todo así, bueno, en otro momento, viste, como buena onda. Y yo creo que él es un... No sé cómo expresarte, porque ni siquiera es un tema de admiración. A mí me parece que por supuesto que la tengo, ¿no? Pero realmente creo que es un tipo que sintetiza tan genialmente, ¿no? La música con la letra, ¿no? Lo que es ser un... cantor, ¿no? Un inventor de canciones. A mí me parece impresionante lo que hace. Bueno, Florencia, una vez editado este disco, La Luz de la Noche, que es como el disco más importante, por lo menos en tema de producción y colaboración, ¿para dónde va ahora tu proyecto musical? ¿Para qué rumbos transita? Mira, no sé, ahora estoy tocando, por suerte, con Mono Fontana, no sé si lo conocen. No. Bueno, Fontana es el tecladista de Spinetta desde toda la vida y a la vez él empezó tocando la batería en un grupo que se llamaba Madre Atómica con Pedro Aznar, bueno, capo total de los teclados. Realmente se los recomiendo que escuchen porque es alucinante lo que hace y a la vez, bueno, si escucharon los discos de Spinetta, lo escucharon a él. Sí. Porque está en todos. Estaba pensando en eso justamente. Viste que a veces uno dice, no sé quién es, pero a la vez. Mentira, sí, lo escuchaste mucho. Sí. Lo conoces mucho, sí. ¿Y tienen pensado editar un disco? No, estamos presentando este disco. juntos acá. El domingo vamos a tocar en un lugarcito en Palermo. Después tenemos un par de fechas más. Y no sé, la idea sería, o el sueño más que nada, ¿no? Ajá. Porque vamos a ponerle ese término, poder presentar el disco lo más parecido a lo que hicimos. Claro. Por ahora no lo pudimos hacer porque es un delirio. Necesitas un lugar grande, ¿no? Con tocar en Japón, por ejemplo. Sí, necesitamos dinero, que eso es lo complejo. Porque, bueno, más allá de que hay que pagarle a todos los músicos, son los ensayos, tocan muchísimos músicos en este disco, tocan 25 músicos. Claro, sí. Entonces, y ninguno es reemplazable. Y eso es lo complejo, ¿no? Bueno, sí. si alguna productora está escuchando, que se ponga con... A ver si sale esa presentación sí, y que te traiga acá a Uruguay. Igual, viste, no. Tampoco es que estamos hablando de un millón de dólares. Pero sí, porque vos tenés que exigir que toquen eso, ¿entendés lo que te digo? Como que es bastante distinto a, bueno, juntémonos a tocar y armamos los temas y salimos. Claro. Esto es tiene un cierto rigor y tiene que estar bien. Y bueno, son músicos de orquestas muchos. Y bueno, entonces. Sí, más allá del tema, hay una cuestión de tiempo, y aparte un tema de dinero. No es una pequeña orquesta, 25 músicos. Claro, por eso te digo, como que. Salir de paseo con 25 personas así. Es caro. Sí. Es tremendo. Pero bueno, no hay que perder la fe. Puede ocurrir. Estaremos al tanto. No, fíjate que arrancaste haciendo un disco sin querer y ya. Claro, yendo a la casa de un amigo. Y ahora vas a Japón a tocar. Yo creo que puede salir, ¿no? Está ahí, un pasito más y ya está. Sí, yo sabes que creo que uno también tiene que tener paciencia. Yo creo mucho en eso, ¿viste? Trabajar mucho, ir para donde nos lleven los sueños, ¿viste? Yo, personalmente, ya lo dije muchas veces, pero bueno, no viene mal repetirlo. Yo de chica era muy fan de lo que hacía Villa porque a mí me encantan los instrumentos. Y él tiene un manejo de los instrumentos alucinante. Bueno, también fui fan de Morellenbaum porque, bueno, hizo esos arreglos para Caetano. Bueno, y después la vida te los trae. ¿Qué sé yo cómo fue que lo conocí a Morellenbaum? No me acuerdo, pero lo conocía, él le encantó mi música y de repente, viste, buena onda, charlar, quiero tocar tu próximo disco, viste, y pasan las cosas, ¿no? Me parece que tiene mucho que ver, qué sé yo, el deseo y eso que te digo, seguir trabajando, estudiando. Yo para hacer el disco este Luz de la Noche, bueno, más allá de que me tuve que poner a estudiar tremendamente. ¿A estudiar qué? Y todo, te diré. Todo, porque tenía que estar, viste, al tiro. Tenía que estar pronta. Claro, tenía que poder tocar cualquier cosa ahí. Entonces, bueno, Estaba jugando con un Dream Team, casi, ¿no? Claro, entonces no podés. Si todos tocan impresionante y vos no te sale. Claro. No podés. Y bueno, canto, por supuesto. Y después me tuve que poner a laburar para hacerlo, para pagarlo. Claro. Entonces, viste. ¿Vos das clase a niños de guitarra? ¿Seguís dando clase? Yo doy en jardín. Ah, qué hermosa experiencia. Sí, para mí es alucinante. Para mí es alucinante. ¿Lo seguís haciendo entonces? Sí. No es como antes que trabajaba. Bueno, a veces he dado 16 clases en el mismo día de jardín. Pop. Ya no hago esa locura. Esas son locuras de la juventud. Pero bueno, doy clases en un jardín, después doy clases para la Dirección General de Música, doy clases de armonía y después doy clases a la nena de Ariel, de Minimal, y a la nena de Rosario Blefari. Ajá. También una chica que música, que hace canciones y actriz. Que les recomiendo mucho lo que hace. Bueno, Florencia, te agradecemos el tiempo. No, por favor, estaremos esperando el disco este, Luz de la Noche, a ver si se edita acá en Uruguay. ¿Tenés idea? No, calculo que no se va a editar, pero bueno, después arreglemos y les mando alguno. Ah, estaría muy bien, estaría muy bien. Por lo pronto nos vamos a ir escuchando el tema que grabaste con Faturuso, que, ¿cómo se llama? Todo Dolor. Todo Dolor, exactamente. Bueno, Florencia, de nuevo muchas gracias. Muchas gracias y que ande todo muy bien por sus pagos. Me alegro mucho de conocerlos y de hablar con ustedes. Igualmente, los tres. Hasta luego. Nos vemos. Gracias, un beso. ¿Quién está pensando así? Cada paso es noche, un revés del corazón, caerá la noche, el final. Al final de...